colores, crea imágenes escondidas. Noche desabriga piel cautiva y yo a tu costilla, hipnotizado al mando de tu olor. En la oscuridad se hinchan los labios de la dicha, manos observan sin prisa, sonidos enfatizan y todo el viento nos traspasa y pasa y la sensación no acaba. En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia, en mí tu techo, tu casa, rico ritual de intimidad. En la oscuridad pongo todo en el ritmo y del resto se encarga el instinto. En la oscuridad me pongo de cuclillas y te expongo al instante al temblor de una estampida. Siento tu piel como ceriza y así se destila en nosotros el futuro. En la oscuridad me tomo el tiempo necesario, tiempo que no es en vano, el tiempo en que nos exploramos. Llegamos a la cima y nos quedamos allá arriba, lejos de la ciudad. En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia, en mí tu techo, tu casa, rico ritual de intimidad. En la oscuridad pongo todo en el ritmo y del resto se encarga el instinto. En mí tu techo, tu casa, rico ritual de intimidad. En la oscuridad pongo todo en el ritmo y del resto se encarga el instinto. En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia. En mí tu techo, tu casa, rico ritual de intimidad. En la oscuridad pongo todo en el ritmo se encarga el instinto. Thank you.